Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Me agarraron en curva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo. Para que ustedes chequen si realmente esta transmisión es en vivo o si se trata de una repetición, bueno, pues les voy a decir que hoy es jueves 25 ya. Jueves 25 de febrero del año 2016. Ya se está yendo febrero, ya se nos está acabando el segundo mes del año. 25 de febrero del año 2016. 25 de febrero del año 2016 y son las 3 de la tarde con 30 minutos. 3 de la tarde, 30 minutos, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes saben si estamos en vivo o si se trata de una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues pueden ustedes participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org, y ahí van a encontrar ustedes nuestro chat de la estación. En este chat ustedes pueden escribir su caso, ya sea que algún cobrador los esté amenazando, les haya llegado algún documento y no sepan bien de qué se trate, quiera negociar sus deudas, estén a punto de dejar de pagar y no sepan bien qué puede pasar. Bueno, nosotros les vamos a brindar toda la asesoría que ustedes necesiten al respecto, de viva voz, para que sepan bien dónde se encuentran parados jurídicamente hablando, y de ahí partir con una estrategia. Bueno, eso por los medios de internet, a través de los medios convencionales. Por teléfono también nos pueden llamar y con mucho gusto podemos atender su llamada aquí en cabina. Llamen al 59-16-0410, 59-16-0410, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, y con todo el gusto del mundo también, por ahí nos platican su caso, y les brindaremos asesoría muy, muy puntual respecto al mismo, ¿sí? Y bueno, ¿qué ha pasado estos últimos días? El dólar ha estado sube y baja, no se ha podido estabilizar del todo, 18 pesos con 20 centavos, 18 pesos con 57 centavos, por ahí ha estado promediando. Es muy posible que en las próximas semanas veamos un repunte, depende mucho de cuestiones internacionales. Aquí en México, bueno, ya finalmente el gobierno de nuestro país ya está cambiando la estrategia, cargándole un poquito la mano al ciudadano para amortizar esta situación en la medida de lo posible, por supuesto. Y sí hubo una reducción en el precio del dólar frente al peso. Pero desafortunadamente son medidas que quizás ya se tomaron un poco tarde y es probable que en las próximas semanas veamos un repunte en cuanto al precio del dólar. Ojalá y nos equivoquemos, si se mantenga en el orden de los 18 pesos y centavos. Pero es probable que veamos un dólar fortalecido en las próximas semanas que quizás llegue a los 19 pesos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo la cotización de cuándo fue esto. De hoy, hace una hora. El dólar, el más económico, lo podíamos encontrar en Scotia Bank, donde nos lo compraban a 18 pesos con 13 centavos. Y lo estaban vendiendo a 18 pesos con 14 centavos. Lo que les decía, ¿no? Anda jugueteando esas cantidades. Ahora, también hay que promediarlo porque el más caro lo encontramos en Bancomer, donde nos lo estaban comprando en 17,60. No puede ser. Nos lo pagaban a 17,60 y lo vendían en 18 pesos con 67 centavos. Por eso en este mundo de las inversiones hay que estar muy al pendiente y muy, muy atento, porque se puede ir uno con la finta y perder. Bueno, estamos hablando de centavos, ¿no? Pero cuando son cantidades fuertes de dinero, hacen una diferencia importante. Y si hablamos en porcentajes, pues mucho más. Scotia Bank pagaba el dólar a la compra en 18,13. Bancomer lo compraba a 17,60. Sí, es una diferencia considerable de 53 centavos. Híjole. Bueno, y ahí va por el otro lado, ¿no? Vancouver lo vendía en 18.67 y lo estaba, y Scotiabank en 18.14. Scotiabank le ganaba apenas un centavito a cada dólar, al menudeo, por supuesto. Estas operaciones son totalmente al menudeo. Banco Azteca lo pagaba en 17 pesos con 5 centavos, ¿no? Esos cuates, sí. Lo estaban pagando muy, muy barato, pero también lo tenían a la venta a un precio bastante accesible. Aquí me equivoqué yo. Scotiabank no era el que más barato lo tenía. Era Banco Azteca. Lo estaba vendiendo hace una hora, porque esto cambia de un momento a otro, por supuesto, en 17 pesos con 96 centavos. Menos de 18 pesos. Y lo que le vuelvo a decir, ¿no? El promedio juguetea entre los 18.20 y los 18... Ahorita están en 18.40, ¿no? El promedio entre 18.20 y 18.40. Bajó un poquitín, se ha mantenido estable. Sin embargo, bueno, ya es un dólar caro. Ya no es un dólar como el que teníamos hace algunos meses. Eso ya no va a regresar. Estamos manteniendo ahorita un dólar bastante caro. Ahora, en cuanto al asunto de la gasolina, que nos han preguntado muchísimo por el comunicado de ayer de la Secretaría de Hacienda. Hace un par de días, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informaba que se adelantaba la importación de la gasolina. Ya no iba a ser en enero del 2017, sino que se iba a poder iniciar con este asunto de la importación en abril del 2016, y pues todo el mundo muy emocionado, ¿no? Dijeron, ¡viva! Ya va a haber competencia, ya los precios de la gasolina van a bajar, finalmente una buena noticia, ¿no? Después la Secretaría de Hacienda salió al quite y aclaró el punto. La Secretaría de Hacienda va a seguir manejando los precios. No importa que traigan la gasolina al precio que la traigan. La Secretaría de Hacienda va a seguir cobrando los mismos impuestos y el precio va a seguir regulado por ellos, para variar, lo cual se traduce en la noticia que dieron el día de hoy, donde nos dice que durante marzo el precio de la gasolina se va a mantener y en abril también. Y según los especialistas, si bien nos va, si somos muy, muy optimistas y creemos realmente en la palabra de la clase política de este país, si bien nos va para el 2018, ahí por ahí del 2018, vamos a ver una reducción en el precio de la gasolina. Que va a funcionar de la siguiente forma, ¿no? Va a funcionar de la siguiente forma. De aquí al 2018 va a subir el precio de la gasolina, ¿no? 13 pesos con 96 centavos, por ahí así está ahorita la premium, el litro de la premium aquí en el Distrito Federal. Posiblemente para el 2018 estemos hablando de una gasolina, pues, 14 pesos y centavos, ¿no? 14 pesos 10, 14 pesos 15, ojalá. Si no suben demasiado el precio. A lo mejor el 2018 nos la regresan a 13.96 y quedamos exactamente igual. Eso en el mejor de los escenarios, porque quién sabe qué pueda suceder. Ya ven que siempre nos dicen, no, y sí va a bajar, y de verdad va a bajar, y a la hora de la hora, cuando se cumplen las fechas, resulta que alguna condición económica, macroeconómica o alguna situación internacional no permitió que se diera el escenario para que bajara el precio del combustible y por lo tanto se mantiene o sube. Porque, pues sí, aquí nos dicen, no, pues para el 2018 a lo mejor baja. Pero de aquí al 2018 pueden suceder muchísimas cosas. Exactamente. Y elecciones y todo. Y entonces, pues nadie nos garantiza absolutamente nada, ¿no? O sea, es pues, muy probable que no suceda lo que nos promete la clase política para variar. Mientras tanto, la gasolina se mantiene, no va a bajar. Estábamos leyendo apenas, ¿no?, en las noticias que los importadores de gasolina, las empresas que quieren ya empezar a vender aquí, pues la noticia esta de que se adelantaba para abril los tomó por sorpresa y no tienen ni dónde guardar la gasolina. No existe la infraestructura necesaria para poder empezar a importar el combustible. Y aparte con este asunto de que la Secretaría de Hacienda va a seguir fijando los precios, pues entonces, pues como que no hay mucho chiste, ¿no? ¿De qué sirve que entre la competencia que puede comprar la gasolina en Estados Unidos al mayoreo, no sé, quizás en 7 pesos el litro? Porque hay que checar en cuánto está de aquel lado, ¿no? Y de mayoreo, pues imagínense, está más barata. Pero vamos a ponerle 7 pesos, 8 pesos el litro. Y que les cueste traerla hasta acá, no sé, otro peso cada litro. Vamos a hablar de un precio ya neto, lo que les cuesta, ya teniéndola aquí, de 9 pesos. Pues si ellos la quieren vender en 10, en 10.50, pues no van a poder. No van a poder. La quieren vender en 11, no van a poder. La quieren vender en 12 pesos, no van a poder. La van a tener que vender en el precio que fijó la Secretaría de Hacienda. Y entonces nos quedamos todos con cara de what, pues es... Pues no hay competencia, ¿no? Simplemente entraron otras empresas a terminar de tronar a Pemex. De por sí ya está muy tronada, pero pues es como darle el tiro de gracia o la estocada final. Y con eso se acaba nuestra paraestatal. Lo que en los 80s, parte de los 90s, fue el orgullo de la nación, se terminó. ¿Se acuerdan de los petrobonos, no? Eran otras épocas. Se terminó. Todos esos años ya quedan en el pasado. Y pues ahora tendremos que depender de empresas internacionales que van a manejar nuestros recursos y nos los van a vender a nosotros. Y ese asunto de la competencia, pues bien, gracias, ¿no? Así de sencillo, así de fácil. Que no les digan y que no les cuenten. La competencia en México pues, nunca ha sido garantía de que vamos a tener mejores beneficios. Algunos me estaban diciendo el otro día que la telefonía, por ejemplo, ha mejorado mucho. Pues sería el colmo que no, nos cobran muchísimo dinero por tener una línea telefónica en nuestras casas. Dicen, es que ahora hay teléfono en todos lados. Pues lógicamente, si yo fuera Carlos Slim, me interesaría que hasta en la sierra más remota de nuestra República Mexicana hubiese una línea telefónica que le estuviese generando un ingreso. Y por lo tanto se invierte en tecnología y se ponen unos edificios medianamente bonitos porque ni están tan padres como en otros lados. Y realmente el servicio que nos proporcionan en cuanto a telefonía e internet, y lo hemos vivido nosotros, no es bueno. ¿Y cuál competencia, no? Pues Telmex es monopólico. Han entrado algunas otras empresas y el servicio viene siendo lo mismo. Y exactamente lo mismo pasa con la telefonía celular. Que dicen, es que ahora cualquiera se puede hacer de un teléfono celular. Pero por supuesto que cualquiera se puede hacer de un teléfono celular. Pues con eso lo enganchan a uno. Y se vuelve uno ahí esclavo del telefonito y está generándole ingresos a la telefónica, la cual invierte en oficinas y en infraestructura mediana, porque también tenemos un servicio celular de los peores del mundo y de los más caros también. Entonces, no se vayan con la finta, no se vayan con la finta de que ya hay modernidad. Si lo comparamos con otros países, en realidad estamos a una década por lo menos de atraso. Entonces, eso de la libre competencia, siempre regulada por el gobierno, pues no termina siendo benéfica al final para nadie. Ahí está el comentario que les tenemos respecto a la gasolina y estas noticias que se han venido dando durante los últimos días para que ustedes estén bien informados. Y bueno, pues platiquen de esto en sus casas. Es un tema importante, interesante, porque al final del día todos dependemos de la gasolina y el precio nos termina afectando absolutamente a todos. A pesar de que está muy barato el petróleo, desde ahí estamos mal, ¿no? A pesar de que el petróleo está muy barato, el precio de la gasolina no ha bajado un centavo. Ahorita le están ganando lo que quieren a la gasolina. Lo que quieren. Y ahora va a quedar en manos de particulares esas ganancias y el precio final lo vamos a pagar nosotros. Es así de sencillo. Dice Guapito que si puede demandar a alguien que le robó el corazón a través de Twitter. Pues puedes, uno puede demandar a quien sea por lo que sea. El punto es que proceda la demanda, ¿no? Ya lo checará el juzgado, verá los elementos probatorios y la forma en la que está constituida esta demanda. Y es muy posible, por el tipo de demanda, que sea rechazada, ¿no? Pero en una de esas pasa, sería un antecedente formidable. Lo malo es que todo mundo empezaría a demandar a todo mundo. Dice, le mando un saludo a mi amigo Helmi, productor de estos programas, y un abrazo. ¿Cómo estás, Helmi? Gonzo Bog ya está listo para el programa, le mando un saludote. Brian 72 dice que eso de deducir el 10% ya tiene más de un año, ¿no? Sí, ya tiene desde el año pasado, por eso hay que checar bien cuando publiquemos una noticia la fecha, para que no se vayan con la finta. Choc 47, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Choc? Dice Brian 72 que hace tan solo 12 años un trabajador mexicano ganaba casi 3 veces más que un chino. Y vean ahora cuánto ganan los chinos, ¿no? La segunda economía más importante del planeta, que por cierto ya le dijeron gracias, buenas noches a Corea del Norte y se quedaron los de Corea del Norte como que, ¿qué onda? Pero también andan probando armas de destrucción masiva ahí muy cerquita, y eso a los chinos no les conviene. Todos sus inversionistas se asustan. Bueno, pues eso es otro tema. Brian 72 dice puras malas noticias, sube el dólar, el petróleo se vende barato. Pemex ya no va a aportar lo que aportaba antes para el ingreso del país. Supone que vienen más subidas de impuestos, seguramente nos van a subir impuestos, los precios ya todos ustedes lo vieron. No es como decían en la tele, que el dólar no afecta, no se vayan tampoco con la finta de ese tipo de noticias. El dólar afecta y afecta muchísimo. Es pura lógica, puro sentido común. y ya lo están viendo ustedes directamente en el precio de medicamentos, en el precio de la ropa, en el precio de refacciones automotrices, en el precio de prácticamente todo, incluso en las verduras, en las frutas, ya comienza a reflejarse el incremento del dólar y ya comienza a impactar negativamente el bolsillo de todos nosotros. Y díganoslo a nosotros que estamos a nivel de cancha viendo la situación económica del país y viendo cómo la gente trata desesperadamente de seguir pagando sus deudas, aunque ya no pueden. Y pues tenemos que ayudarles a primero bajarlos a la realidad, ¿no? Entender bien cómo está su situación económica, hacerles ver que ese tren de vida que llevan sobreendeudándose para pagar deudas no va a tener un final feliz. Y de ahí, pues, ayudarlos a pagarlas, ¿no? Con estrategias. Dice Guapito que le molesta, anda como si nada, no hay justicia en México, que le duele México. Entonces, Andrea Legarreta nos mintió. Pues, ¿tú qué crees, mi estimado Guapito? Ya vi que dice otra cosa, pero no la puedo decir al aire. Así que le llamaremos Guapito a mi amigo que nos está platicando aquí en Twitter en estos momentos. Ok, a mis amigos en Facebook les mando un saludo también, no los he olvidado, aquí los tengo, por supuesto, siempre presentes. Saludotes, claro que sí. Doña Ofelia, feliz cumpleaños, muchas felicidades. Un aplauso, por favor. Porque no tengo las mañanitas, pero le mandamos un aplausote, por supuesto, a Doña Ofelia, que su cumpleaños, 25 de febrero del año 2016, las 3 de la tarde con 46 minutos ya, tiempo de la capital del país. Esto es Radio Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Dice Guapito, jajaja, sí, lo sé, sí, pues, me imagino. Ok. En Brian 72 nos comenta que los salarios en China ya son 40% más altos que los de México, con información del periódico El Financiero. Le mandamos un saludote a nuestros amigos del Financiero. Chequen la entrevista que nos hicieron para Dinero en Imagen de Excelsior hace apenas unos días, de cómo les afecta a todos ustedes el alza en las tasas de interés que liberó nuestros señores amigos de Banco de México apenas hace unos días. Si ustedes tienen un crédito a tasa variable, chequen la nota, por favor, está buenísima, Dinero en Imagen. Búsquenla en Google como Dinero en Imagen, Defensa del Deudor, tasas de interés, así la encuentran. Y vamos a estar en Foro TV, ¿no? El jueves que viene, ¿sí? Ah, en Foro TV vamos a estar el próximo jueves. Ese día se graba la entrevista, no salimos al aire. Y vamos a hablar de ¿qué? De cuando la gente tiene deudas, ¿qué hacer? Ese tema es buenísimo, es inagotable, de verdad, por favor. Ahora que salga la entrevista se las vamos a compartir para que la chequen. Va a estar bien buena, vamos a estar en Foro TV también. Bueno, dice... Sí, la economía china... El problema es que la economía china... Los chinos se han puesto las pilas durísimo. Es una economía y una sociedad muy cerrada. No son mucho de compartir los chinos, son muy acaparadores. Ahorita están acaparando oro. El 90% del oro que se está comprando en el mundo lo compran los chinos. Para que se hagan una idea. Y no permiten que entren extranjeros a compartir o a convivir, salvo que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, con los rusos quieren hacer una tubería de gas que llega de China a Rusia. Imagínense ustedes nada más, qué maravilla. Pero bueno, eso les ha ayudado mucho. El problema es que los ciudadanos son los que pagan una vez más los platos rotos. ¿Por qué? Pues están muy restringidos socialmente hablando. Pero lo que sea de cada quien, la economía china ha crecido muchísimo. Sus niveles de polución, de contaminación, también se han ido a los cielos. Otro precio que están pagando los chinos muy, muy, muy alto. Pero económicamente están fuertísimos. Aunque ahorita estén en desaceleración, mucho cuidado con los chinos porque vienen con todo. Dice gasolina importada, será una burla si celebran el 18 de marzo la expropiación petrolera. Ay, sí, hombre, qué tristeza. De verdad que es triste. Triste, triste, triste. Pero esa es la realidad que estamos viviendo ahorita y como yo les he dicho, es culpa de todos nosotros. De todos nosotros. De nadie es culpa más que de nosotros los mexicanos. Lo que está pasando ahorita en el país es culpa de ustedes que me están escuchando y mía. De nadie más. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te mando un abrazote y un saludo. Todo yo nos manda saludos desde Culiacán. Un saludote y un abrazo, por supuesto, hasta allá. Andrés tiene una deuda, sí, y ya dice que pasó a terceros y no sabe cuánto debe, no sabe si le están cobrando mucho más, nos dice Andrés. Bueno, mi estimado Andrés, primero habría que verificar si la deuda realmente ya se la vendieron a un tercero. ¿Cómo podemos verificar eso? Es muy fácil, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Es gratis una vez al año a través de www.burodecredito.com.mx. Nada más eliminas la opción del score. El score ahorita no te sirve y el score cuesta dinero. Entonces le quitas la opción del score y sigues las indicaciones para obtener tu reporte. Y ahí en tu reporte, ya que lo tengas, aparecerá tu cuenta, la que tenías con tu acreedor original. Si la cuenta aparece con saldo ceros, ¿sí?, como si ya no le debieras nada, pues te vas abajito a la sección del detalle de tu buró. Y ahí en la sección de detalle vas a ver que aparece el mismo número de cuenta, pero ahora con el nombre de otro acreedor, y aparecerá la clave C de casa, B de vaca, que quiere decir cuenta vencida, vendida. ¿Sí? Si tu cuenta vencida fue vendida, entonces efectivamente la tienes con ese tercero. Y en la parte de saldo te va a decir cuánto es lo que les debes. Porque sí, lógicamente ellos exageran, ¿no? La gente rara vez revisa su historial crediticio. Muchas veces le dicen, es que ahora me debe usted a mí. No checan eso tampoco. Dicen, bueno, pues ¿cuánto es? No, pues son 200 mil pesos y pague. Y la gente luego vende sus coches y hace lo que sea y paga. Y resulta ser que no eran 200 mil, que eran 50 mil y que se podía negociar y que liquidara con 12 o 15. Entonces, por favor, no se precipiten, no se sientan presionados, acérquense a nosotros, con mucho gusto les vamos a decir exactamente lo que tienen que hacer para que no la rieguen y no terminen perdiendo mucho dinero. Luego ni se la vendieron a nadie y la gente cae redonda, ¿no? Y va y paga en otra cuenta que no es la suya y resulta ser que nomás los estafaron. Entonces, cuidado con eso, señores. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para evitar que caigan en esos fraudes, en esas estafas, y que ustedes deben, ok, perfecto, se va a pagar, claro que se va a pagar, pero sin engaños, sin mentiras y en las mejores condiciones posibles para ustedes, porque al final del día el acreedor se tiene que adaptar a sus condiciones económicas y no al revés, porque al revés es imposible, no van a poder pagar todo lo que el acreedor quiere cobrarles, eso es una realidad. Entonces ahí el que se tiene que adaptar es el acreedor. ¿No le va a gustar? Pues no, lógico, al acreedor nunca le va a gustar que le paguen menos. Pero, pues, como les digo, no hay más remedio. Así tiene que ser. Y aquí les vamos a ayudar a que eso suceda. ¡Ay! Me gané un boleto, apareció aquí. Ahorita lo voy a revisar. Dice Producción Helmi. Todo el mes enfermo de tos y de gripe. No se alivia. Ronco, pero atendiendo a la gente. Pero ya viene la Semana Santa para descansar un ratito y recuperarse al 100%. Un aplauso a mi amigo Helmi, que siempre está al pie del cañón. Oh, sí, hombre, no, Helmi de verdad, es de esas personas que me enorgullece mucho llamarlo amigo para empezar, pero es de esas personas dignas de admiración, bien trabajador, bien organizado, siempre está al pendiente de todo, siempre de buen humor. No, de verdad, a mí, mis respetos para mi amigo Helmi, Maurilio, te mando un abrazote hasta allá, hasta Guadalajara, a ti y a tu familia, por supuesto. Dice Francisco que lo bueno es que solo tiene 29 y ya mero acaba, sí, ya, este mes de febrero, ya se está acabando, estamos hablando de 4 días más, el lunes, ¿no? El lunes es 29 de febrero y se acabó, y empezamos marzo, señores, el 3 de marzo es la entrevista, ¿no? Y sale, no sé, en los próximos días, ya les avisaremos. Dice, ¿quién? Ah, saludos, por supuesto, en Facebook, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos, buen provecho. Qué bueno que nos acompañan nuestros amigos en Facebook. Encuéntrenos en Facebook, búsquenos en Facebook como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 63 mil seguidores. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con casi 6 mil seguidores. Para que no se metan a páginas pirata y a cuentas que no son nuestras, chequen muy bien el número de seguidores. Somos los que más seguidores tenemos porque somos los originales. Porque ya nos han llegado reportes de que luego se meten a páginas que no son las nuestras, de gente estafadora que se hace pasar por nosotros y que nada más los engaña y hasta dinero les ha sacado. Entonces, mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. ¿Qué hora es? ¿3:53 ya? Wow. Bueno, Gonzo Bug nos dice que el día de hoy se concretó la liquidación de una de sus tarjetas y quisiera hacer público su agradecimiento a la organización y a Jocelyn Rodríguez, su negociadora. Mil gracias. Hombre, ve nomás. Un saludo a mi amigo Gonzo Bock, qué bueno que acabaste con esa deuda, me da muchísimo gusto. Y a todos nuestros asesores y asesoras del área de negociaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, desde aquí les mando un gran saludo y todo nuestro aprecio y por supuesto felicitaciones por el trabajo que hacen. Siempre profesional, siempre atento, siempre al pendiente. Qué bueno, me parece fantástico. Y a Gonzo Bock, pues una menos, me da mucho gusto. ¿Cuántas te faltan, Gonzo? ¿Cuánto pagaste? ¿Con quién era el asunto? Platícanos un poco para que nuestros radioescuchas vean que sí se puede, sí es posible que liquiden sus deudas. Para eso estamos, para ayudarles y que acaben con estas deudas, con estos compromisos que tienen de la mejor manera posible. De la defensa del deudor. Teléfono en cabina 5916-0410. 5916-0410. Lada 0155. www.radiodd.org. radiodd.org. Nuestra página oficial de la estación de radio. Ahí encuentran ustedes nuestro chat y ahí, por medio de ese chat, nos pueden exponer su caso. 3:56 PM ya. 3:56 PM, tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 25 de febrero del año 2016. No me distraigas ahorita que estoy dando esos datos, se me va la hebra. Jueves 25 de febrero del año 2016. Teóricamente íbamos a tener programa hoy en la noche, pero no lo vamos a tener. Tenemos una junta. Vamos a ver algunas cuestiones de Banco Azteca y de algunas otras instituciones financieras para lograr mayores beneficios para ustedes. Entonces hoy por la noche no tendremos programa de radio. Dice Gonzo Bog que claro que nos comparte la deuda era con Bancomer, les debía 66,800 y se liquidó con 8,020. Y sí, le faltan algunas aún, pero confían que pronto las va a liquidar. Hombre, felicidades. Y mucha gente nos dice, es que no es posible, no puedo creer que puedan pagar 66,800 con 8,000. No me la creo. Bueno, hagan la prueba, se los aseguro. Tenemos 8 años trabajando, señores. 8 años que existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hemos aparecido en el medio de comunicación que ustedes quieran. Tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, que no se lo dan a cualquiera, solamente a empresas que realmente cumplen con lo que prometen. Hemos estado infinidad de veces con nuestros amigos de la CONDUCEF, trabajamos de la mano con ellos. Aquí sí estamos ayudando a la gente. En estos 8 años, para que se hagan una idea, somos una empresa, bueno, no una empresa, una asociación civil que presta un servicio. Y como tal, estamos regulados por la Profeco, ¿sí? Si nosotros incumplimos con ese servicio, de inmediato cualquiera de ustedes puede proceder en la Profeco. Pregúntenos cuántas quejas tenemos en 8 años en la Profeco. Y hemos ayudado a más de 25,000 personas a liquidar sus deudas. En 8 años no tenemos una sola queja, ni una. Ustedes pueden checar en la Profeco. Hablen, pregunten, chéquenlo por internet. Una sola queja no la tenemos. Eso se traduce en que realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Quién dice? Dice Brian 72, los pagarés en dólares aquí en México sí son válidos, ¿verdad? Sí, si son de instituciones financieras, sí. Si son transacciones personales, no lo son. Dice Francisco que a partir de marzo la gasolina Magna, en 13.16 por litro, la Premium en 13.95, el diésel en 13.77, y en abril va a estar más o menos igual, y en mayo y en junio, y seguramente va a subir por ahí de ya el segundo semestre. Entonces estén preparados, esa es la realidad, no hay otra, esa es la realidad que vivimos. Entonces, mi estimadísimo Francisco, muchas gracias por el dato, de verdad, ahí está 13.16 la Magna, 13.95 la Premium y el diésel 13.77 aquí en el Distrito Federal son estos precios y en casi todo el país, por supuesto. Y como les decía yo hace un rato, no importa en cuánto compre el litro el que nos la venga a vender, la empresa que sea, no importa en cuánto lo compren, en cuánto lo consigan allá en el extranjero, aquí los la van a dar en esos precios, no hay de otra. Aunque ellos la compren a 3 pesos... y le la puedan vender en 4 o en 5, eso no importa. Si ellos la compran en 3 pesos el litro, aquí nos la van a dar a 13. Así de sencillo. La diferencia, ¿a quién se la va a quedar? Bueno, pues el Estado y la otra parte, el particular. Esto es para que se vayan dando una idea de cómo está el asunto, ¿no? 2 + 2 = 4. No hay más. 2 + 2 = 4. Así de sencillo y así de fácil. Dice Brian 72 que ha leído en transacciones personales también son válidos. No, bueno, hasta donde yo sé, mi estimado Brian, lo vamos a revisar, por supuesto, en la ley que rige los títulos ejecutivos, como es el pagaré, todas las transacciones entre particulares tienen que hacerse en pesos. ¿Por qué? Porque en México no está permitida el comercio entre particulares con dólares, entre comillas, ¿no? Porque en todos lados los reciben, o en casi todos lados, pero teóricamente no está permitido. Entonces, si un particular, un usurero, te presta en dólares y te hace firmar el pagar en dólares, pues no tendría validez, tendría que ser en pesos mexicanos forzosamente. Te puede prestar en dólares y el pagaré se podría poner en pesos en su equivalente. A lo mejor te presta $100 y entonces te podrían el pagaré a 18 pesos el dólar, los 1,800 y fracción que te estaría prestando en pesos mexicanos, ¿sí? Es así hasta donde yo tengo entendido. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que hoy en la noche no vamos a tener programa de radio. Lo vamos a tener hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo. Les mando un gran saludo y un abrazo. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. 3 de la tarde. Helmi, productor, muchas gracias. Gonzo Bock, mil felicidades nuevamente. Nos escuchamos y nos leemos muy, muy pronto.